Nexos finales. Además de para, se pueden utilizar varios nexos finales. Aquí tienes los más utilizados. Te presto mi coche para que puedas acompañar a la abuela. Me he comprado una gramática con la idea de que pueda ayudarme a entender las reglas. Lo he traducido con el propósito de que mis amigos puedan entenderlo. Te lo estoy contando a fin de que entiendas que no lo he hecho aposta. Creo que tus amigos te la han presentado con la intención de que te olvides de Ana. Presente y pretérito imperfecto de subjuntivo. Cuando nos referimos a una acción presente o futura, usamos el presente de subjuntivo. Cuando nos referimos a una acción pasada, utilizamos el imperfecto de subjuntivo. Hoy te llevo yo en coche para que puedas llegar a tiempo. Mañana te llevaré yo en coche para que puedas llegar a tiempo. Ayer te llevé yo en coche para que pudieras llegar a tiempo.